¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming desde la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy 28 de febrero. Se celebra desde el 2008 el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de la celebración de este día es concienciar y ayudar a todas las personas que padecen esta condición a recibir de manera oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que, a la larga, esto les garantice una vida mejor. También hoy se celebra el Día de Andalucía. Desde aquí felicitamos a todos y todas andaluces y andaluzas y en especial a nuestra presentadora, que es de esa comunidad autónoma. Vamos ya con los contenidos de nuestro programa de hoy. En primer lugar, tenemos la sección de las y los compañeros de la Fundación Down de Zaragoza. A continuación, estará el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Loren. No sé si nos dará tiempo, si así es, en la sección comentario Arturo nos hablará del prólogo de su largo camino. También José Peña, si da tiempo, nos hará un resumen de la obra que se reestrenó la anterior semana, Nadie. Todo esto amenizado con música nos llevará a las 7 de la tarde. Esperemos os guste y disfrutéis de este programa. Vamos con el programa 317, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Las compañeras y compañeros de Fundación Down, este cuatrimestre, se van a convertir en cazadores de noticias. Serán noticias relacionadas con la discapacidad y reivindicando la situación laboral. Este verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, radio oyentes. En nuestra sesión durante este cuatrimestre nos vamos a convertir en cazadores de noticias. Noticias que estén relacionadas con la discapacidad. Un mundo en el que la información pasa muy deprisa y no se le da importancia que debería. Por eso todas esas noticias que están en segundo plano y muchas veces se pasan por alto, nosotros les daremos voz. Cada semana destacaremos alguna noticia que haremos llegar a las ondas. La noticia de esta semana es una reivindicación pues a la situación laboral, al unos periódicos como El Mundo o El Periódico, pues se publican pues noticias como las siguientes. Frenazo a la inclusión y laboral. Las personas con discapacidad entre las más afectadas por la pandemia. O otra. La pandemia se lleva con los trabajadores con discapacidad. Está suponiendo un tropiezo para inclusión laboral de nuestro colectivo en el que llevamos mucho tiempo luchando. Entendemos que es una situación difícil para todo el mundo. La cosa no chuta bien para nadie, pero precisamente por eso pedimos que no se olviden de nosotros y que nos están costando tanto llegar a ser visibles para que haya inclusión laboral. Y además, el año que viene hay previsiones de que aún haya menos contrataciones. Nosotros aprovechamos el tiempo y seguimos formándonos. Queremos lanzar un mensaje de esperanza. Muchas personas están sufriendo mucho, hay situaciones muy complicadas. Pero más que nunca podemos demostrar que tenemos un papel fundamental en la sociedad. Somos parte activa de la misma y colaboramos para salir adelante. ¡Juntos y podemos! Y hoy tenemos aquí a Javier Kay, que es nuestro compañero de Fundación Dan Zaragoza y especialista en inserción laboral. Javi, cuéntanos, ¿qué consejos les darías a los chicos en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de inclusión social, de luchar por lo que queremos? ¿Qué les contarías? El principal consejo que les daría es que siguieran motivados por encontrar un empleo. Pero para seguir motivado, para encontrar un empleo, no podemos perder el norte en lo que realmente necesitamos, que es seguir formándonos y seguir con ilusión y trabajando día a día, porque las oportunidades al final llegan, ¿eh? Para que una oportunidad llegue hay que formarse, hay que tener experiencias de prácticas, y al final seguro que la oportunidad llega. Y ahora el mensaje va para la otra parte. ¿Qué le dirías a todas esas empresas que a lo mejor se pueden llegar a plantear contratar a una persona con discapacidad? ¿Qué nos puedes contar sobre esas experiencias laborales que has tenido tantas con nuestros chicos? Pues lo que le diría a las empresas sería lo siguiente, que fueran valientes y que apostaran por nuestros usuarios, los de Fundación Down, porque son usuarios que se forman, que tienen ganas y que son capaces de asumir las tareas que la empresa necesita que sean cubiertas. Solo simplemente les diría eso, que dieran las oportunidades que se merecen y que se han ganado. También a las empresas lo que les quiero decir es que Fundación Down ofrece un servicio gratuito que es el servicio del preparador laboral, que es la persona que acompaña a la persona con discapacidad en el puesto de trabajo para que la persona se integre de la manera más exitosa posible, adaptando el puesto, presentando al nuevo trabajador a la plantilla, y esta presencia del preparador laboral va desapareciendo en relación a cuando la persona con discapacidad va siendo más autónoma en el puesto de trabajo. Y nosotros siempre estamos ahí de por vida, tanto para apoyar al trabajador como a la empresa. Así que, empresas aragonesas, ¡contratadnos! Empresarios, apuesten por nosotros. Tenemos muchas ganas de currar. Que valemos un montón y que a tope. Y con esto, esta reivindicación, nos despedimos hasta la semana que viene, Radio Dientes. Un saludo desde Fundación de Zaragoza. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Nadie les calla la boca. Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa. Han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verbo amar. ponerse a currar, con ese disfraz azul de marinerito. El hambre a la conciencia hizo callar, sintiendo pudor de verme hasta en el espejo. Toma, toma, toma, no se te olvide el talón. De aquí saldrán los frijoles para Pepito. Ande, ande, ande, ande, ande, va. Que si no sanciona el curro no va a durar. Rechazo social a más patrullar, pasando a ser el peón de este juego sucio. Y si las reglas se hicieron para callar, para jugar a favor del que va primero. Toma, toma, toma, no se te olvide el talón. Y deja en el parabrisas el papelito. Ande, ande, ande, ande, va. Que si no sanciona el curro no va a durar. En el programa de hoy nos visita Ángel Loren, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, para preguntarle y aclarar algunas preguntas que le vamos a hacer. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estáis? Me acompañan en el estudio Carmen, Natalia, Jesús, Peña y Arturo. Para comenzar, quisiera preguntarte por la tan controvertida línea 900, que es muy cuestionada, que todas y todas piden suspender ante todos los problemas que están sucediendo para soluciones de urgencia, que se tarda mucho tiempo en atender a los y los que necesitan del trato directo con sus trabajadoras sociales. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Ángel? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestro trabajo, por el programa de radio que mantenéis y que supone pues un nivel de conexión muy importante para las personas sin hogar de Zaragoza y una referencia pues para todos aquellos que están preocupados por las personas que habitan con nosotros, que nos acompañan y que muchísimas veces pasan desapercibidas y que cualquier programa como este pues que visibilice esa situación es tremendamente importante. Mira, pues la línea 900 que te diré en primer lugar que desgraciadamente entendemos que se ha politizado demasiado su opinión, pero que te voy a contar cómo surge. Pues surge en el inicio de la pandemia, cuando se nos exige a todos los españoles, se nos exige meternos en nuestras casas y por tanto no poder salir, y las instituciones en ese momento, las respuestas que estaban dando, nos estábamos dando cuenta que no respondían, que había una queja fundamental de que el Ministerio de Sanidad no respondía, que las instituciones en general prácticamente no respondían, es decir, las líneas estaban saturadas y no había forma de contactar, los ciudadanos no tenían forma de contactar. Incluso en el ayuntamiento detectamos que a través de la línea del propio ayuntamiento también se producía esa situación, es decir, que había una saturación en las líneas telefónicas, pero fundamentalmente que el ciudadano se encontraba solo y no obtenía respuesta. Todavía hoy, un año más tarde, de entrar en vigor el estado de confinamiento, un año más tarde todavía hay quejas en los ciudadanos de que hay instituciones, como son los centros de salud, que no responden. Ante eso, y de una forma pues, muy rápida, lo que se planteó por parte de los servicios sociales municipales es dar respuesta y que una única línea unificase todos esos servicios. Es decir, una única línea de teléfono que fuese gratuita y que además estuviese las 24 horas al día abierta, se planteó ponerla en funcionamiento. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el objetivo de que no hubiese un cuello de botella, sino una línea, o sea, sino un cauce muy amplio por el cual entrasen las llamadas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues el resultado inicialmente vimos que era tremendamente, tremendamente interesante, porque hubo momentos en los que prácticamente éramos el único ayuntamiento que estaba dando una respuesta inmediata a las llamadas que se estaban produciendo, y así lo veíamos en el resultado de las ayudas de urgente necesidad, que tuvieron un incremento, pues de más de, se multiplicaron prácticamente por tres, y sin embargo la tramitación era tremendamente ágil. Y esa tramitación, esa herramienta, que es la línea 900, nos permitía precisamente atender en ese periodo de confinamiento a las personas que hacían, que no debemos olvidar, que estaban confinadas y que por tanto no podían asistir como actividad presencial ni a los centros municipales, ni a los centros de salud, ni a ningún otro centro público, porque no hay que olvidar que estábamos confinados. Sí, okay. Entonces, es una herramienta que dio un resultado, como te digo, técnicamente muy interesante y que permitió que el Ayuntamiento de Zaragoza pues haya incrementado sus ayudas de urgente necesidad, no solamente en la cuantía, que han tenido un incremento histórico respecto a otros años de más de un 20%, sino también, que es tremendamente importante, en el periodo de tramitación, que ha descendido desde los 15 a los 8 días, es decir, casi se ha dividido por la mitad, considerando que además al inicio de año empezábamos con una crítica, y era que precisamente la fiscalización que nos había exigido intervención iba a suponer un bloqueo. Es decir, se ha demostrado que no solo no ha supuesto un bloqueo, sino que en este periodo se ha incrementado la cuantía, se ha reducido el tiempo de tramitación y además, y ya con esto acabo, Pepe, ¿qué ha pasado en este periodo? Pues en este periodo ha pasado, por un lado, que otros ayuntamientos nos han copiado y nos han pedido información de la línea de referencia, pues ayuntamientos como el de Madrid, por ejemplo, y por otro lado, que se ha abierto un cauce de información con los trabajadores sociales de los centros municipales para que, considerándose una herramienta que ya había sido reivindicada por parte del Consejo Sectorial de Acción Social, por parte de prácticamente todas las entidades, habían solicitado el establecimiento de un call center como herramienta de cauce de respuesta telefónica, exclusivamente de respuesta telefónica, pues con eso se dé una respuesta, se incorporase como herramienta precisamente a los centros municipales. Estamos en la fase desde hace varios meses precisamente de colaboración con los trabajadores de los centros municipales para diseñar esa herramienta, que entendemos que es una herramienta que en el futuro nos debe acompañar a los centros municipales si queremos ser todo lo eficaces que hemos sido en el periodo de la pandemia, en el caso de Zaragoza, y además seguir siéndolo en el futuro. En plena pandemia lo entiendo, pero ahora ya no lo entiendo tanto lo de la línea 900. Pero bueno, voy a pasar a otra pregunta. Sé que se han dado viviendas a varias personas sin hogar. Nos gustaría saber el protocolo para dar esas viviendas. Conozco gente que reúne los requisitos para poder disfrutar de esas viviendas y no han accedido a ellas. No sé si es posible, como escuché en una entrevista a una persona que sí se le ha concedido, que si caes bien te ayudan, y si no, pues no sé. Yo quisiera saber los protocolos porque me quedó un poco sorprendido eso de que si caes bien te ayudan y si no, y al que no cae bien, ¿qué hacemos con él? Bueno, Pepe, yo creo que debemos, y desde los medios de comunicación, debemos ser rigurosos con algún tipo de expresión. Porque esa expresión, en modo alguno, se utiliza en los centros municipales. A ver, la realidad es que después del periodo de pandemia, después de vivir el periodo de confinamiento y con la apertura del CDM Tenerías, se produjo una situación tremendamente curiosa. Y es que aquellas personas que habían estado confinadas en Zaragoza y habían pasado la cuarentena, se podía garantizar que habían, sin ninguna duda, que estaban libres de COVID. Y, por tanto, en aquel momento se abrió un periodo de recogida de fruta en distintas comarcas de Zaragoza. Ahí se empezó un trabajo por parte de los trabajadores sociales del albergue, muy importante, que dio lugar, de las 180 personas confinadas, dio lugar a 30 contratos exactamente de trabajo para la recogida de la fruta. Al ver un resultado tan espectacular, que al principio realmente nos pareció increíble, lo que se hizo fue elaborar en base a eso un plan de primera oportunidad. Ese plan establece distintas cuestiones. La primera, el establecimiento de la vivienda como referencia y como primer paso fundamental para un camino de inserción. Segunda, talleres de formación porque entendemos que el trabajo ha de ser lo que nos garantice y nos dé una cobertura para un primer paso hacia la libertad económica y la independencia. Y tercero, el aspecto de la salud, porque sin ninguna duda, pues muchas de las personas que se encuentran sin hogar y disponen, tienen problemas de salud y sobre todo problemas afectivos que nosotros desde el SEMAPA entendíamos que se podían desarrollar. En una primera fase se incorporaron 20 viviendas. ¿Cuál es el protocolo de incorporación de las personas? Bueno, pues el protocolo de incorporación son los informes de los trabajadores sociales municipales, que desde el área siempre vamos a priorizar. Es decir, al igual que el confinamiento en el CDM Tenerías, que fue un centro que se abrió específicamente para la pandemia, para el periodo de cuarentena, y que estuvo abierto prácticamente un mes, y que dio la posibilidad de que nadie que quisiese incorporarse a un centro residencial se quedase en la calle, pues igual, en la misma medida, los trabajadores sociales municipales que conocen, yo creo que a la totalidad prácticamente de las personas sin hogar en Zaragoza, porque tenéis una gran relación con ellos, bueno, pues lo que hacen es un cauce y una propuesta de inserción. Es decir, que tenemos personas, tenemos casos muy curiosos. Por ejemplo, la profesora del curso de cocina, la profesora fue usuaria del CDM Tenerías, pasó a ser usuaria del albergue municipal, pasó a estar en una de las viviendas del plan de primera oportunidad y como tenía la experiencia adecuada para ser la profesora del curso de cocina, lideró y lidera todavía ese curso de cocina como profesora. Es decir, que lo que se establece es un plan de primera oportunidad que pretende que no solamente el albergue sea la única alternativa ocupacional, sino que también las personas sin hogar puedan dar el paso precisamente a esas viviendas. En este momento, esas viviendas que inicialmente fueron 20 han pasado a ser 28. Y esas viviendas se han realizado la gestión en colaboración con las entidades del tercer sector. ¿Por qué? Pues porque se entiende que la experiencia que ellos tienen en gestión de pisos ha de llevarnos a que se desarrolle con más facilidad ese itinerario de inserción. Entonces, se ha propuesto a las entidades y todas aquellas entidades que han querido hacer el esfuerzo de llevar la gestión en colaboración con el ayuntamiento, esto es muy importante, Pepe, sí. En colaboración, ¿qué significa? Pues que son los servicios sociales municipales y sus trabajadores los que opinan sobre cuál es el protocolo y el itinerario que cada persona elige. Sí que hemos pretendido que las entidades estén especializadas. Es decir, hay entidades que están especializadas en trabajos con mujer, con violencia, con hombres solos, con empleadas del hogar. Es decir, se han pretendido que la incorporación de las entidades sea una incorporación especializada. El refugio también incorporará nuevas viviendas. ¿Qué sucede? Que algunas entidades, como eso supone un esfuerzo por su parte de gestión importante, han renunciado a ello. De hecho, yo decía en la comisión, planteábamos al resto de los grupos políticos que todas aquellas entidades que estén dispuestas a gestionar con esas reglas del juego establecidas y con esa colaboración con el ayuntamiento y con los servicios sociales municipales, perfecto, bienvenidas sean, porque vamos a apostar precisamente por el tercer sector. ¿Cuál es el criterio? El establecido por los informes que establecen los trabajadores sociales municipales del albergue. Sí, pero a eso te voy, Ángel, uh-huh. Perdona que te corte. Uh-huh. A eso te voy. El criterio de algunos trabajadores sociales, yo te lo digo por mi propia experiencia, yo sufrí apenas me dejaron hablar y sufrí un portazo en las narices. Y yo creo que soy, no es por de echarme flores, pero soy uh-huh. un ejemplo para la gente que estamos en este caso. Fíjate. Yo no voy a entrar en casos puntuales, pero lo que sí he de decirte es que mi experiencia con el equipo de trabajadores sociales, que muchos de ellos no son de mi ideología, sino todo lo contrario, te aseguro que el trabajo que yo he visto es absolutamente respetable. ¿Por qué? Primero, porque todos los trabajadores del albergue, o la inmensa mayoría, son vocacionales. Todos ellos se desviven por el informe que han de hacer de cada una de las personas, que es tremendamente técnico. Y tercero, el esfuerzo que han realizado en el periodo de pandemia, en el periodo de confinamiento, ha sido verdaderamente, verdaderamente increíble. He de decir que todos los que estuvieron en el CDM Tenerías de trabajadores fueron voluntarios. Bueno, yo no te hablo del equipo de ahora, te hablo de un equipo ya anterior de hace unos años. Voy a dejar paso a mis compañeros que pregunten también. Buenas tardes. Sí. Lo olvidado. le famiglie desahuziate. Sono un problema imborrabile e eterno. Che pensate vosotros di hacer per rendere una vita migliore e digna? E así anche per la vacuna. Sì, a ver, he creído entender cuál es el problema, cómo gestionamos en Zaragoza el problema de las familias desahuciadas. Sí. Nosotros tenemos un protocolo de emergencia que hace que en el momento que se produce cualquier tipo de desahucio por un accidente, por un alzamiento judicial o por cualquier situación de este tipo, se ponen en funcionamiento los trabajadores sociales municipales. En todos los que se han producido en Zaragoza desde junio del 2019, en todos ellos se han personado siempre dos trabajadores sociales a conocer la situación que se producía. Y además, en todos los casos, cuando no han tenido recursos propios, se han ofrecido recursos municipales para su hospedaje. En todos los casos, no ha habido ningún caso en el que alguna persona lo haya solicitado y no haya tenido esa cobertura. Yo viví al principio, cuando llegamos, vivimos en la calle, bueno, al otro lado del río, vivimos el hundimiento de un edificio y cuatro familias y dos personas quedaron precisamente sin hogar esa misma noche y por tanto se les dio cobertura y ya en ese mismo momento se dio una cobertura, una solución habitacional a todo el mundo. He creído entender respecto al tema de las vacunas, no es competencia municipal, sin embargo, nosotros que hemos planteado que todos los trabajadores sociales municipales y aquellos especialmente que trabajan en el albergue deberían ser preferentes a la hora de su vacunación, porque entendemos que es un grupo de riesgo. También hemos de decir que, curiosamente, en los dos centros asistenciales que son responsabilidad del ayuntamiento, el albergue municipal y la Casa de Amparo, no hemos tenido casos. Hemos tenido casos muy puntuales que se han resuelto en menos de 24 horas. Y ahí, bueno, pues hemos pedido y hemos exigido siempre la colaboración de Salud Pública del Gobierno de Aragón y para resolver las situaciones que se han producido. Pero los protocolos han sido seguidos por parte, bueno, aquí debo romper una lanza, además de por los trabajadores, por los propios usuarios, que han sido muy rigurosos en esos protocolos y han ayudado a que precisamente hayan sido edificios libres de COVID. Buenas noches, señor concejal. Disculpe, yo vengo muchos años preguntando lo mismo. Buenas noches por la tarde. Sí. Bueno, sí. Por la tarde. Ya todavía no son las 7 de la noche. Pero quiero saber cuáles son los medios, los mecanismos para saber obtener una vivienda digna, ya que por mi parte ya tengo 36 años en la calle y hasta ahora no he sabido cuáles son, cómo es la inscripción, cómo es eso, dónde acudir. Y ignoro yo de todo eso que muchos se hablan de entregar viviendas. Bueno, yo por mi parte quiero una vivienda digna. Y no sé cuáles son los mecanismos, los medios, dónde acudir. Por favor. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda, siempre ha tenido, siempre ha dispuesto de una lista de viviendas sociales a disposición. Lo que nunca había tenido es lo que se ha puesto en funcionamiento este año. Y este año, desde finales de año, se puso en funcionamiento el que mencionaba como plan de primera oportunidad, que significaba la colaboración con las entidades sociales para gestionar un número de viviendas. Un número de viviendas que supondrían a las personas, fundamentalmente aquellas sin hogar que han pasado y son conocidas en el albergue de la ciudad, que supondrían un paso a su integración completa en la sociedad. Es decir, a volver a recuperar no la segunda oportunidad, que a mí me parecía peyorativo, sino la primera oportunidad, porque muchas de las personas no habían tenido ni siquiera esa primera. ¿Cuál es el funcionamiento? El funcionamiento es que entre los usuarios del albergue de la ciudad no es que entreguen viviendas, lo que hacen es ven aquellos perfiles que son aptos para incorporarse a una vida más independiente, siempre con la tutela de los propios trabajadores municipales, y proponen su incorporación a algunas de las viviendas que en ese momento se están gestionando las entidades sociales. Hemos pasado, o algunas que también gestiona directamente el servicio, hemos pasado desde el inicio del plan en noviembre del 2020, de 20 viviendas a 28 viviendas. ¿Por qué? Porque entendemos que es más interesante para los usuarios lograr vivir, en vez de en un centro asistencial como sería el albergue, en una vivienda propia o compartida, creemos que es más interesante para los usuarios, más interesante para el propio ayuntamiento, porque también los ciudadanos creemos que se les da un mejor servicio y de más calidad, pero incluso que puede ser incluso más rentable también para los ciudadanos. Y tercero, lo más importante, se inicia un camino real de inserción. Es decir, con la vivienda vienen también acompañándose pues unos cursos de formación para que la incorporación sea real, es decir, con el objetivo de que esas viviendas lo sean solamente de forma temporal, hasta que ese usuario puede adquirir la independencia propia de un trabajo y poder dar el paso a una vivienda social, que sería el paso siguiente. Entonces, hemos iniciado ese paso y en este momento de las 20 viviendas, tenemos el 80% de esas viviendas ocupadas, de las 28, de las 8 más que se incorporan, se van a seguir dotando y entendemos que con esto se ha dado un paso muy importante, pero sin ninguna duda creemos que serán necesarias más viviendas, pero sobre todo más que más viviendas, porque el concepto no es que se entrega una vivienda, sino que es el paso previo para ya la vivienda más definitiva, que sería la vivienda social o la vivienda alquilada a través de Zaragoza Vivienda. Sí, yo sé, entiendo, para personas responsables. Pero he querido venir a solicitar ya desde hace muchos años. Bueno, no ha habido orientación de mi parte, quien me dé una asesoría en este sentido. Pero como dijo aquí el señor conductor, que se les han dado a otras personas que a veces que se, no se los esperaba. No sé si hay una ¿cuál es tu nombre? Perdona. Peña. Sí me debe conocer, Peña. El hombre inservible. Hombre, claro, Peña. El hombre inservible de la calle Alfonso. Exactamente, que yo te decía que tenías acento de Buenos Aires y me decías que no. No. Que no es de Buenos Aires el acento. No, ¿de dónde? De aquí mismo, de Zaragoza. No, entonces sí. ¿De dónde eres? Que tú no eres de Zaragoza, ¿de dónde eres? Te pregunta. Ya se le ha olvidado, pero bueno, lo importante es el problema de la vivienda. Bueno. ¿No? Bueno, quisiera pasar a la pregunta a mi compañera. Disculpe usted, buenas noches. Sí. Buenas noches, gracias. Muy bien lo de buenas noches. Te vemos con humor, Ángel. Muy bien, bueno, buenas tardes. Teníamos muchas ganas de que ya vinieras con nosotros después de tanto tiempo persiguiéndote literalmente aquí, Pepe. Y bueno, te agradecemos que después de tiempo estés aquí. A ver, aparte de lo que nos comentas del plan de primera oportunidad, me gustaría saber si hay un plan, pero como tal, un plan contra el chabolismo y el sinhogarismo. ¿Y qué acciones concretas y en qué consiste realmente? Que nos lo cuentes. Bueno, pues mira, el plan del chabolismo sí que existe en Zaragoza desde hace muchos años y existe en colaboración con la Fundación Federico Ozana. Nosotros, desde 2019, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ha sido potenciarlo. Igual que en años anteriores, en 2017 y 2018, el chabolismo creció en Zaragoza, hicimos un resumen de cómo había evolucionado en este año y medio. Y ese informe, que lo sacamos a final de año, trasladaba a los medios de comunicación una reducción de más del 24% precisamente del programa de chabolismo, que entendemos que ha funcionado bastante bien. Y que además nos gustaría que se apoyasen. En esa línea, el convenio que se realiza con Federico Zana, con la Fundación, que es la responsable, pero entre comillas, porque la tutela y el seguimiento se hace desde los trabajadores del albergue en colaboración, pues se ha incrementado ese convenio este año, en el 2020 se incrementó, y la propuesta de presupuestos para 2021 también lleva un incremento, no recuerdo la cantidad exacta, pero más del 10%. Por otro lado, he de decir que en este momento se están discutiendo los presupuestos que se aprobarán el día 4, ajá, definitivamente, en los que el pasado año tuvimos un incremento del 8,5% de todo el presupuesto de acción social. Este año llevamos un incremento, nuestra propuesta es del 11,5%. Es decir, que en dos años habríamos incrementado el 20% del presupuesto de acción social. Eso significa que prácticamente la totalidad de los programas que se están desarrollando llevarían un incremento en la partida, pero especialmente chabolismo y sinhogarismo, que me has preguntado. Sí. El programa de sinhogarismo, nosotros hemos incidido en este programa de primera oportunidad, que entendemos, yo he de decir que con las personas que lo diseñamos, cuando lo propusimos incluso a nuestro equipo, nos miraron raro, ¿no? Y no se confiaba mucho en él. He de decir que, ostras, el alcalde le encantó el programa, ha apostado por él y hemos pasado en una primera fase de 20 viviendas que era muy potente. O sea, eran poner 43 plazas en funcionamiento. Bueno, pues en 3 meses lo hemos incrementado con 8 viviendas más. Aquí he de decir que Zaragoza Vivienda, siempre que le hemos hecho peticiones de este calado, siempre nos ha respondido de una forma rápida y muy eficaz. De hecho, ahora estamos con una gestión que todavía es desconocida y que la anunciaremos si se cierra muy pronto, que es disponer de 7 pequeños apartamentos que se edificasen como centro de primer salto, precisamente ese itinerario de inserción que mencionábamos antes, para que cualquier situación de emergencia que tuviésemos en Zaragoza la pudiésemos desarrollar. Entonces, pero de ese mismo programa de primera oportunidad depende también, pues bueno, la obra de teatro que estuvimos viendo el otro día, de Nadie, por ejemplo, que nos vimos allí, sí, que me pareció espectacular, la verdad es que, bueno, forma parte de ese programa y eso le garantiza también a ese equipo de teatro, pues la continuidad, pero forman parte de los talleres de cocina, los talleres de costura, en la escuela de jardinería que queremos poner en funcionamiento, el taller de jardinería, y que venga acompañado vivienda con formación, pero además querríamos hacerle un seguimiento real con el empleo. Ajá. Es decir, nos gustaría que fuese un programa examinable. Yo me comprometía con el alcalde, cuando hicimos la presentación en el curso de cocina, que a mí me gustaría que anualmente pudiésemos hacer un examen de decir, oye, ¿y tantas personas han conseguido un empleo? ¿Tantas personas han logrado hacer el paso siguiente, que sería alquilar su propia vivienda a través de Zaragoza Vivienda, una vivienda social o a través del Mercado Libre, como, pero que ya tengan su propia independencia, porque en el fondo entendemos que las herramientas que da el ayuntamiento, tanto el albergue como las viviendas, son solamente un paso o un tránsito, no deben ser permanentes en modo alguno. Y ese es un poco el compromiso. Hemos, a las entidades sociales, la verdad es que les estamos... Era un reto muy muy, muy fuerte para ellas, ¿eh? Y he de deciros que ha habido algunas muy potentes que han renunciado, que han dicho, bueno, que el ayuntamiento y los trabajadores sociales colaboren tanto con nuestras estructuras puede chirriarnos, y han renunciado, que también es legítimo, ¿eh? Yo lo entiendo, pero claro, para mí, y esto un poco contesta a Pepe cuando decía, para mí los trabajadores sociales del albergue y los que trabajan sin hogarismo, jo, chapo, yo estoy muy orgulloso de su trabajo. A ver, yo una cuestión. Yo estoy de acuerdo en lo que comentas, que desde luego la integración... Quería hacer una puntualidad sobre los trabajadores sociales, que yo sé el trabajo magnífico que hacen, ¿eh? Sí, sí, no, era... Antes mencionabas, Pepe, un caso, y a veces todos somos personas y todos podemos equivocarnos, pero que no debemos hacer categoría de algunas anécdotas que se producen. Porque, de verdad, yo en el periodo de pandemia, periodo de confinamiento... Son anécdotas, pero que pueden jorobar la vida a una persona, ¿no? Hombre, sin ninguna duda. Pero mira, el periodo de confinamiento, una de las cosas buenas que ha tenido es que yo, fíjate, con el equipo he visto realmente aquellos que tienen la vocación de trabajo, porque han dado el paso adelante. Y en el caso de Tenerías, que todos lo conocéis, joder, hay un equipo al frente, chapó, que han puesto sus problemas y su vida en un segundo plano y pusieron en funcionamiento, pues, en menos de 24 horas el centro, ¿no? Y lo han estado llevando. Quiero decir, en general, es un trabajo que cuando lo conoces es un trabajo excelente. Y bueno, yo es mi opinión, ¿no? De lo que veo en esa... Y cada vez que se produce una emergencia también, también el nivel de respuesta es, no sé, es muy vocacional. Una cuestión, Ángel, que lo que comentabas del tema de trabajadores sociales, en todos los ámbitos hay profesionales y nos encontramos dentro del funcionariado, y lo sabes, pues con funcionarios más motivados, con otros que no están tan motivados, y eso pasa en todas las profesiones, incluso en la vuestra, en los políticos, unos que están más motivados, otros que tienes compromiso y otros que se sientan en la silla y ya está. Entonces esto es así. Y respecto a lo que comentabas de hacer el sinhogarismo, respecto a que fuese algo más sistémico, más integral, me parece bastante bien, ¿no? Todo lo que comentas, que sea, bueno, pues eso, una formación, una vivienda, pero desde luego que es muy importante, y desde aquí ahora con mi compañera Natalia, que es enfermera, bueno, que tiene que ser algo de fondo y sobre todo de salud mental. El psiquiátrico de Zaragoza está lleno, 280 plazas, la gente está enferma. Entonces, esto no es ansiolítico y pastillas, o sea, la gente está muy mal, y ya no solo el sinhogarismo, en general. Entonces, está muy bien vuestra propuesta de 20 viviendas, 28, pero que tiene que ser algo mucho más sistémico, ¿no? Y que bueno, pues ahora mi compañera también por esta línea, Carmen, te comenta. Sí, dime. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque es que, y disculpa que no lo he acabado de explicar bien, las tres patas de esa mesa que consideramos en el programa es, uno es la vivienda, otro es la formación, pero también la salud. Y mencionaba el CEMAPA, porque una de las cuestiones que tú has mencionado, y que es una consecuencia de la pandemia, es decir, si en condiciones normales las personas sin hogar requieren ese apoyo psicológico y ese apoyo mental, que nosotros creo que se puede dar desde el programa del CEMAPA, del Centro de Adicciones. Sí, de adicciones. Sí, sí, pero además es que en este momento las consecuencias del COVID están siendo unas consecuencias para la salud mental desastrosas. Empezamos a tener datos de los desequilibrios y datos que económicamente ya los hemos visto en las ayudas de urgente necesidad. Las ayudas de urgente necesidad, el 50% de las ayudas las han solicitado unidades familiares que nunca habían solicitado ayuda a los servicios sociales. Sí, así es. Esto es demasiado. Me parece, absolutamente. O sea, y aparte también que estamos aquí todos ya que con más preguntas, ¿no? Pero que ya no solo es sinhogarismo, sino que es población joven. La población joven, lo mismo, que estamos viendo cómo aumenta la violencia en los parques cada día, otro apuñalamiento. Bueno, que esto es más de lo que parece, ¿eh? Así es que las consecuencias de esta pandemia van a ser tremendas y vamos a empezar a verlas cuando hablan de nueva normalidad, que a mí me parece una calificación. Es que ya no va a volver. Es que las cosas no van a volver a ser como fueron. Y muchas de las que van a venir o somos conscientes de los riesgos que se atenazan o van a ser muy complicadas de gestionar. Por eso digo que uno de los datos, fíjate, el de las ayudas de urgencia, es un dato que a mí me parece, como tú dices, es que es escalofriante, porque estamos hablando de una sociedad que se está rompiendo. Totalmente. Se está rompiendo y que además las instituciones, tenemos que ser capaces de dar respuesta, pero no solas. Por eso también una de las ideas del alcalde Jorge Azcón, que vamos, yo creo que es una de las personas que más vive Zaragoza y sufre Zaragoza, porque de verdad que es un incansable de la ciudad, una de las cuestiones era que la iniciativa privada también tenía que volcarse en echar recursos a los más vulnerables. Bueno, las campañas que se han hecho, la verdad es que han funcionado. Yo creo que deberían continuar también en esa línea. Bueno, Natalia. Sí, yo quería un poco agradecer que estés aquí porque teníamos como muchas ganas de hablar contigo, de ponerte un poco cara, aunque no ha podido ser, pero bueno, agradecemos que por lo menos te tengamos telefónicamente. Y bueno, yo me imaginaba que por, en cierto modo se iban a nombrar ciertas instituciones que han salido mucho remarcadas, y es que es verdad que el albergue va a ser uno de los proyectos de la legislatura, como bien comentabas en una de las entrevistas que hacías hace poco. Y es verdad que hablas mucho de muchas entidades y es que hay una elección selectiva de estas entidades y creo que, bueno, ha salido también en prensa, ¿no?, que se han dotado con más partidas y demás. Y bueno, me parece, no es una crítica, ¿eh?, simplemente es poner un poco en situación para todas aquellas personas que no conocen mucho, ¿no?, de cómo funciona este mundo del sinhogarismo. Y luego también nombrabas mucho Tenerías como una de las medidas estrellas que se han tomado acerca del sinhogarismo. Yo puedo hablar por mi experiencia personal como voluntaria de alguna de las entidades que no están dentro de estas entidades con las que se colabora para trabajar con personas sin hogar y que sí conocemos directamente lo que está pasando en la calle, que no todas las personas sin hogar que querían entrar en ese recurso entraron y no fue así, y que desde luego no se conoce a la totalidad de las personas sin hogar que hay en la calle desde las entidades, y que muchas de las personas les gustaría ser conocidas y no están siendo conocidas. Entonces sí que se podría plantear esto desde otra visión y otro prisma, y por lo menos a la hora de hablar de ello, pues no hablar de totalidades, porque muchas veces pues no se incluye a todo el mundo en totalidades. Entonces esto ya como repunte, pero mi pregunta es, esto ha sido como ir recabando un poquito todo lo que ibas diciendo, ¿no? Pero mi pregunta iba en otra línea. Yo quería hablar sobre el análisis y la comprensión del fenómeno del sinhogarismo, ¿no? Porque estamos hablando mucho de soluciones, de qué se ha hecho, de qué se quiere hacer pero ¿se plantea realmente si hay una medición oportuna de este problema? ¿Se hace un recuento de esta situación? ¿Se valora todo la situación? ¿Hay una alerta temprana de estos fenómenos, de este fenómeno, y se actúa sobre ello? O sea, ¿hablamos de un número y de característica de las personas a las que le afecta a la hora de hacer los programas y demás? Y luego también hablabas, has comentado una cosa importantísima, que es el impacto, ¿no? O sea, ¿cómo son los programas? ¿Cómo es el impacto? Porque hablabas de que querías que fuera medible, ¿no?, lo que se está haciendo hacia las personas sin hogar. Entonces, eso es hablar de impacto social. Es una línea muy innovadora y muy buena que nos está trabajando y que me ha parecido importante que remarques un poquito. Gracias. Bueno, Natalia, te querría contestar a todo respecto a lo que planteabas inicialmente. Se me ha olvidado mencionar una entidad que yo creo que ha sido clave y que se colaboró con ella precisamente para la apertura de Teneríaes, que es la Coordinadora de Personas Sin Hogar. Con ella fue con la que se trabajó precisamente para esa apertura y se estuvo en contacto. Yo ya la conocía porque desde mi trabajo en la oposición la habíamos conocido y conocíamos de su trabajo, y fundamentalmente, yo casi nunca hablo del todo, porque no me gustan las purezas. Yo, de hecho, a mí mismo ya hace muchos años que siempre me he definido como mestizo, y estoy orgulloso de serlo. Yo creo que eso, cuando hablamos del todo, y difícilmente, y cuando lo diga es que me equivoco, porque nunca hablaré del todo, siempre hablo de las partes o de las mayorías. En este caso, ¿cómo seleccionamos a las entidades? Porque yo creo que aquí ha habido mucho interés político en desprestigiar, y ¿cómo seleccionamos a las entidades? En primer lugar, en los programas de sinhogarismo no se ha dejado a nadie fuera. Y te contaría un caso específico, como fue Cruz Blanca, que no se incorporó a un programa de ayudas de urgente necesidad porque no se le propuso, no sabíamos que tenía experiencia y debió ser un fallo pues mío de no considerarla. Nos llamó por teléfono y nos dijo, es que estaríamos interesados en que nosotros colaborar en ese programa. Inmediatamente se les invitó a participar. Ha habido casos de esos, es decir, que hemos propuesto a las entidades, en este caso las viviendas, y ha habido entidades que en una primera instancia no han entrado, pero en una segunda instancia sí que han entrado. El refugio, por ejemplo, el refugio no dispuso de viviendas para gestionar en colaboración, pero ahora en esta segunda fase las ha pedido. La obra social San Vicente Paul, las Hijas de la Caridad, la Parroquia del Carmen, la Fundación Sercade, la Fundación Familias Unidas, el Centro Social San Antonio, Federico Zanon. Y además ha habido alguna otra entidad que estaba inicialmente prevista y que la entidad ha renunciado. Por tanto, Natalia, sí, te hago la misma invitación que hacía a los grupos políticos. Por favor, cualquier entidad que quiera, en las mismas condiciones que están colaborando estas entidades con el problema del sinhogarismo y las viviendas, el plan de primera oportunidad, si está interesado a gestionarlo, está incorporado al programa. Está incorporada ya. Lo que pasa es eso, que esté en las mismas condiciones, que muchas veces pues excluye también, porque hay que tener en cuenta es complicado también para muchas entidades. Tiramos mucho del voluntarismo y poco de la profesionalización de las ONGs, y muchas veces es difícil de manejar esto. Natalia, entenderás que no pueden entrar en mejores condiciones, porque digo iguales, es que todas ellas están entrando en igualdad de condiciones. ¿Y sabes cuál es la igualdad de condiciones? Que fundamentalmente las entidades son las que pagan el alquiler. Esa es la condición fundamental, porque claro, también se ha pretendido, las verdades a medias a veces, se ha pretendido trasladar que había un estatus de privilegio con estas entidades. No, a estas entidades se les exige, primero, un cierto nivel de experiencia con viviendas propias, y un segundo nivel, es decir, de riesgo y de entender que el coste va a ser asumido por ellos, y vamos a colaborar de forma conjunta. ¿Dónde hemos visto más rechazo, Natalia? En esa colaboración. Mira, el refugio del albergue... Te voy a cortar un poquito porque se nos está yendo un poco la conversación y quiere comentar mi compañero una pregunta para ti también, ¿vale? Perdón. Vale. Decía lo de la colaboración. Una de las prioridades que yo he tenido dos objetivos desde el principio en el área de acción social. Una, la despolitización, y segunda, la colaboración con todas las entidades del tercer sector. Y el ejemplo más claro que te pongo es que para sinhogarismo, las dos entidades más potentes, los dos edificios más potentes, que eran el albergue y el refugio, nunca habían trabajado juntos. Y yo entendía que debían trabajar, compenetrarse y tal. Y al final era un problema de lo que habéis mencionado vosotros, pues un poco de un problema personal, que se ha superado. bueno, es que teníamos la obligación de superarlo. Perdona, Natalia, es que me gusta. Sí, nada, podemos debatirlo no en otra ocasión, ¿eh? Con más si tiempo, queda, no te preocupes. Si queda pendiente, yo sí. A vuestra disposición para otro día, ¿eh? Vale, perfecto, muchas gracias. Escuchan el programa Con la Casa y la Mochila, hecho por gente sin techo y voluntarios que nos acompañan en el 101.8 de la FM, Radio Topo, radio autogestionada. El de la voz es una persona con experiencia de 7-8 años en la calle, viviendo en esta ciudad que capturó al viento y le puso cierzo. Hoy tenemos entrevistando en una charla con un concejal de esta ciudad, el señor Loren. Mi pregunta es la siguiente. La pandemia ha incrementado la labor de los trabajadores sociales. El colegio de este gremio solicita sean más las plazas para una mejor atención. ¿El ayuntamiento qué ha hecho al respecto? Y gracias por atendernos. Muy bien. Sí, sí que es verdad que el incremento de la pandemia ha supuesto un esfuerzo para todos los trabajadores sociales. Para todos, en general, para todos aquellos servicios que tratan con personas. En nuestro caso, dentro del área, fundamentalmente con los trabajadores sociales, que son, bueno, pues la primera línea en la que da atención a todos los usuarios. Y en esa línea, nosotros somos los que más demandamos personal de todo, prácticamente de todo el ayuntamiento. Quiere decir que todas las peticiones que se han realizado a personal nos han atendido adecuadamente. Se producía una situación muy curiosa en Casa de Amparo, que en Casa Amparo cuando se planteó la posible crítica de falta de personal, salían los propios trabajadores a decir que no recordaban un tiempo en el que se les hubiera atendido tanto las demandas. Pero hemos de pensar una cosa y hemos de partir de una realidad, que siempre los recursos para acción social serán escasos. Aunque como en este caso y en esta situación, el presupuesto se haya incrementado en estos dos años en un 20%. Es decir, casi la cuarta parte del presupuesto se ha incrementado en dos años. Bueno, aún así, el presupuesto será escaso. Por algo que comentaba Carmen y Natalia también, y es que vamos a una situación tremendamente complicada, en la que los recursos han de llegar para los más vulnerables. Y cada vez esta pandemia está dejando un rastro tremendo. Unas consecuencias que iremos empezando a ver, la crisis económica empezará tras la sanitaria y la empezaremos a ver. Y los primeros datos ya nos han llegado. Yo hablaba de las ayudas de urgente necesidad, que el 50% de las personas han sido nuevas demandantes de ayudas de servicios sociales, que nunca habían pedido ayuda a los servicios sociales ni al ayuntamiento. Pero también, por otro lado, hemos visto que bueno, los fallos en la implementación del IMV están afectando a los servicios sociales municipales notablemente, porque si realmente el IMV hubiese logrado abarcar como idea, que es una idea excelente, pero la mala implantación ha hecho que al no llegar a los usuarios que debería haber llegado, en este momento no supera el 30% de los previstos, eso hace que los centros municipales, servicios sociales, hayan de dar esa atención y tengan que estar ahí. Y por eso para el próximo año, bueno, pues hay presupuestados 14 millones y medio de ayudas de urgente necesidad. Es decir, vamos a pasar de los 8 millones que había en el 19, pues pasamos a los 10 y medio en el 20, y 4 millones y medio más para el 2021. Pero esa no es la solución. Esa es una solución muy demasiado inicial, demasiado de choque. La solución pasa pues por unas cuestiones mucho más profundas, pues como hablaba Natalia, pues sí, la alerta temprana que tiene que venir pues del deterioro del mercado de trabajo y de cómo todo eso lleva a los usuarios, a personas que nunca habían usado los servicios sociales, a tener que disponer de ellos. Bueno, Ángel, agradecerte que hayas estado en nuestro programa, emplazarte para otra ocasión, porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero, la verdad, pero el tiempo es aquí en radio y tenemos que dejar paso a los siguientes programas. Decirte que gracias. Yo estoy, Pepe, yo a vuestra disposición, de verdad, y todos los contertulios que tenéis, además agradeceros vuestro programa porque es muy potente y la verdad es que el tema del sinhogarismo para mí es tremendamente importante. Yo he vivido la realidad de Barcelona porque he trabajado allí y he vivido la realidad de otras ciudades también como Madrid y, ostras, Zaragoza no puede llegar a ser lo que está siendo Barcelona. Zaragoza tiene que ser capaz de dar una respuesta más inmediata precisamente a sus usuarios y a todos los zaragozanos. Yo creo que en eso los medios de comunicación también estáis haciendo una labor importantísima y creo que todos los medios de comunicación sin distinción, en el periodo de la pandemia han puesto y han visibilizado precisamente el problema del sinhogarismo. Y creo que en esa línea tenemos que estar todos, porque es muy importante que la población entienda. El problema, pues mira, un problema que a mí me hubiera gustado mencionar, que es la soledad, y que hoy no nos ha dado tiempo de mencionarlo. Ya, pero no da tiempo, ya te digo, bueno, ya voy fuera de tiempo. Y de verdad, muchísimas gracias, Ángel. A vuestra disposición, encantado de acompañaros. Hasta luego. Gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Ángel, hasta luego. Como quisiera vivir la vida como la vive otro cualquiera. Como quisiera perder el miedo a dar portazo a tanta insolencia. Pues date cuenta, está en tu mano dormir tranquilo con tu conciencia. Pero ¿a qué esperas? Pero ¿a qué esperas? Por tus hermanos renuncia ya a sus sucias monedas. Toma, toma, toma, no se te olvide el talón. Con la casa en la mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Le recordamos, el programa no se hace responsable de la opinión de las y los intervinientes. Finalizamos, lo tenemos que dejar aquí. El tiempo se nos ha terminado, tenemos que dejar paso a las y los compañeros de los programas que a continuación siguen. No se vayan, sigan en la sintonía del 101.8 FM, Radio Topo, una radio libre y autogestionada, donde a los sin voz les dan voz. Nada más, les esperamos el próximo domingo a la misma hora, desearles una buena semana. Gracias siempre por su fidelidad. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca mi puerta, algo tendrá que decirme.